¿Qué onda a todos? Bienvenidos al episodio número 11 de Notas y Clips. Hola amigues, ya llevamos 11 programas y seguimos encontrando tesoros en estas páginas fotocopiadas. ¡Qué chido que nos sigan acompañando! Y antes de empezar, el recordatorio de rigor. Este podcast es una producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. La investigación es chamba de Ángel Camacho y todo este contenido es libre bajo licencia Creative Commons Zero. Así que úsenlo para sus tesis, sus cines o para pantallar a sus amigues. Hoy vamos a analizar el apartado Punk Sites of Resistance, sitios punk de resistencia, del libro de Teal Tricks. Y ojo, Dani, porque aquí hay una aclaración importante. El título dice sites, sitios, no styles, estilos. ¿Sitios? O sea, ¿vamos a hablar de lugares? ¿De bares, de casas ocupadas, de la Alicia? No exactamente. Trix no se refiere a lugares geográficos, sino al fanzine mismo como un lugar, un sitio discursivo. ¡Ay, Alex! Ya te pusiste muy abstracta. ¿Cómo que un papel es un lugar? Piénsalo así. El fanzine ofrece un espacio libre. Es un territorio donde no mandan las reglas de diseño de las empresas, ni la censura. Es un lugar donde puedes ser tú mismo sin pedir permiso. Ya te entendí. Es como una zona autónoma, ¿no? Exacto. Y en este espacio ocurre algo bien interesante con la estética. Trix habla de la estética de la inadecuación. ¿Inadecuación? ¿Suena a que lo hicieran mal? Pues sí. Trix cita a un punk que decía: nuestros fanzines eran siempre torpes, no profesionales, agramaticales. El diseño se debía más a que no sabían hacerlo, inadecuación, que a un riesgo calculado. Pero eso ya lo habíamos platicado un poco, ¿no? En el episodio 10, cuando hablábamos del anarco-punk y la mala autografía. Justamente, qué buena memoria. Pero aquí Trix va más allá. Dice que esa torpeza técnica se convirtió en una política de identidad. Al no tener formación profesional, tuvieron que inventar sus propias reglas. O sea, como no sé usar Photoshop o lo que hubiera en esa época, lo voy a hacer con tijeras y pegamento, y así es como se debe ver. Claro, la forma sucia y caótica es el mensaje político. Es un rechazo a la limpieza del capitalismo corporativo. Y para ilustrar esto, Dani, tenemos que volver a hablar de un ejemplo clásico. ¿Cuál? El fanzine Sideburns de 1976. Ah, ese lo mencionamos en el episodio 9, el del diagrama de la guitarra. Exacto. En el episodio 9 lo vimos como parte del lenguaje visual, pero hoy lo vamos a ver como un acto político. El diagrama mostraba tres acordes, la, mi y sol, A, E y G, y la frase Now form a band, ahora forma una banda. Me encanta esa imagen. Es súper poderosa. Es poderosa porque desmistifica la producción. Te dice, no necesitas ser un virtuoso como los de Pink Floyd para hacer música. Elimina la barrera de entrada. Transforma al consumidor pasivo en productor activo. Y aquí entra una cita buenísima de Malcolm McLaren, el manager de los Sex Pistols. Él decía que eso era una declaración de autogobierno. ¿Autogobierno? Sí, independencia última. Hágalo usted mismo. No esperes a que alguien te dé permiso o te enseñe. ¡Hazlo tú! ¡Qué fuerte! Entonces el fanzine no era solo un boletín de noticias. Era la infraestructura de la comunidad. Así es. Al circular estos objetos torpes y mal hechos, los punks se reconocían entre sí. Decían, mira, este tampoco sabe diseñar, pero tiene algo que decir. Es de los míos. Validaban sus ideas fuera del sistema. En conclusión, la falta de profesionalismo no era un defecto, era su sello de autenticidad política. Era la prueba de que ese sitio de resistencia era real. Pues qué lección, Alex. A veces nos preocupamos mucho porque las cosas queden bonitas y se nos olvida que lo importante es que sean nuestras. Amén a eso, Dani. Muchas gracias por escucharnos en este episodio número 11 de Notas y Clips. Producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes, investigación de Ángel Camacho, licencia CC Zero. Nos escuchamos a la próxima. Aclarar sus propios sitios de resistencia. Bye.